Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, desde el centro de Maldonado nos vinimos, vamos a corrernos un poquitito para no interferir con los colegas. Desde el centro de Maldonado nos vinimos al Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos. Se ha hecho el lanzamiento hace minutitos de Cultura en Casa, un programa para la creación y difusión de contenidos culturales. Estamos con Laura Piri, justamente gestora de aquí de la Sociedad Unión, a quien agradecemos el tiempo. Y Jorge, vos que la conocés, como mono con dos colas, te imaginás, ¿no? Sí, me imagino. Sí. Gracias, Laura. Bueno, a su juego la llamaron. Obviamente. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Es así, ¿no? Es así, sí, totalmente. El otro día yo le decía a Karina que, bueno, cuando empezamos a filmar yo no podía con la ansiedad y tuve que sacar un pedacito en vivo porque está re emocionada de volver a sentir música y volver a tener vida acá en la sala, ¿no? En el teatro. Seguro que sí. Contale a los oyentes cómo se ha ido gestando esto. Bueno, en realidad yo hace varios meses había presentado este proyecto al municipio y por un tema de presupuesto no se había llevado a cabo. Uh-huh. Es importante, siempre se lo digo al alcalde, de que también los ciudadanos tienen derecho a consumir cultura y a tener opción a los contenidos culturales que quieren mirar, ¿verdad? O consumir. Entonces, bueno, presenté este proyecto de Cultura en Casa y finalmente se dio a luz ahora en el mes de junio, donde la idea es eso, justamente producir contenidos culturales en la excelencia de este teatro y poder llevarlos hasta todos los hogares del departamento y del país. Estos espectáculos con actores locales. Ahí está, Césped me corrigió porque yo dije locales, yo cuando hablo de local hablo del departamento, no solo de la ciudad de San Carlos, sí, con actores del departamento. Esta primera instancia solamente estamos convocando a actores del departamento, obviamente que nos encantaría poder incluir porque Maldonado tiene muchos y muy buenos artistas, músicos, teatreros, magos, acá tenemos un mago con nosotros, pero el presupuesto tiene un límite y estamos acotados a 3 actividades por mes y bueno, esperemos que este programa se continúe para poder incluir a más artistas, ¿no? En esta apuesta. ¿Hasta cuándo va? En principio ya tenemos armado 2 meses, pero bueno, viste que ya el director de cultura comprometió presupuesto, así que vamos hasta fin de año, porque yo creo que esta realidad vino para quedarse, o sea, la gente no va a consumir, no va a venir a las salas de la misma manera que venía antes, una por el tema de los aforos y otra por el tema del miedo de la gente, ¿no? De esta enfermedad que todavía está ahí dando vueltas. Entonces la idea es seguir programando paralelos, si se vuelve a la presencialidad, paralelo igual esas exhibiciones en los canales que ya con los cuales ya acordamos. ¿Desde dónde se va a difundir justamente lo que se hace? Bueno, se va a difundir desde el canal local 2 de acá de San Carlos y después desde el Más TV, que tiene reproductoras en Pan de Azúcar, a través de Vera TV, a través de la página web de la Intendencia y del Facebook del municipio. El domingo 20 a las 19 horas largamos el primer espectáculo en simultáneo. Perdón, domingo 20 y 19 horas. Largamos el primer espectáculo en simultáneo desde el canal 2 de San Carlos, Vera TV, Facebook del municipio de San Carlos y la web de la Intendencia. Lo que está previsto ya, lo que está armado, ¿cuántos artistas van a ser en su totalidad y quiénes? Bueno, nosotros ahora vamos a largar con un recital de música internacional a cargo de Dayana Paricio, Mario Hernández y Gerardo Díaz. Después vamos a tener al dúo Martina, Valentina Stoll y Matías Romero con algunos invitados. Después vamos a tener a Patricia Álvarez y en el mes de julio espectáculos infantiles, teatro de títeres y más. Jorge. Laura, cada espectáculo se presenta una sola vez, se presenta en varias funciones. ¿Cómo se define la grilla en ese sentido? No, mira, los espectáculos se van a lanzar los domingos a las 19 horas, o sea, la primera apuesta va a ser los domingos a las 19 horas en el canal 2 de acá de San Carlos, en el Facebook y en la página web del municipio. Y después van a quedar colgados, tanto en el Facebook como en la página web del municipio, va a haber un link especial donde la gente va a poder desde ahí acceder a todos los contenidos. Decías que ya están cubiertos para 2 meses, ¿quiere decir que ya tienen 8 espectáculos diferentes para presentar, uno cada domingo? Tenemos 7 espectáculos. ¿7? 7 espectáculos diferentes. ¿Y de qué características en lo que tiene que ver con los contenidos? Tenemos música, teatro, un stand-up y después títeres para niños. Dice que nosotros tenemos que igual tenemos que limitarnos en la cantidad de personas que hay en el escenario, o sea, no pueden haber más de 5 personas en el escenario. Bien. Eso también está contemplado, ¿no? Para mantener todos los protocolos. Más allá del tema específico de la pandemia, en la medida que la propia pandemia nos permita ir normalizando todo esto, ¿cómo será? ¿Esos espectáculos se van a presentar en vivo o van a salir al resto de los municipios a mostrar su trabajo? ¿Qué hay pensado? Bueno, la idea es que esta modalidad siga, es decir, que aunque haya presencialidad en la sala, podamos tener algunos espectáculos que se puedan transmitir en las mismas condiciones, o sea que más allá de que esté el teatro abierto para la gente, para el público, igual la gente pueda acceder a verlo desde su casa. Bien, gracias Laura y felicitaciones para ustedes por esta iniciativa, muy interesante. Bueno, a las órdenes y muchas gracias por estar siempre por acá. Bien, Bárbaro, gracias. Cerramos, Jorge, las felicitaciones a todo el equipo, pero a Laura que rema, y logra el cometido. Hay que insistir para lograr que las cosas pasen, ¿no? Eso es lo que hacemos los gestores culturales, hacer que las cosas pasen. Cerramos, Jorge, con este lindo mensaje de Laura. Gracias. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.